cumplirse 5 de los años que definieron todos los que tengo. Si es preciso un recuento, voy diciendo que te encontré y que me estuve encontrando. Si es preciso un recuento, voy diciendo que te encontré y que me estuve encontrando. Uno detrás del otro me han llevado a pensar que todo el amor no llega en solo un día. Y si llegara, ¿cuánto duraría? Pues 5 años vengo a celebrar. Saldo para el que busca día a día, saldo para el que el día va a buscar. Van a cumplirse 5 de los años que desgarraron parte de mi vida. Como dijera desde el primer día, no hay descanso hasta verme en ti paseando. Como dijera desde el primer día, no hay descanso hasta verme en ti paseando. Uno detrás del otro me han llevado a pensar que habrá una lucha larga y le escogimos. Pero por largo se tuercen los caminos, que hay una sola forma de pelear. Nada que consolide al enemigo, todo lo que nos lleve a la unidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Van a cumplirse 5 de los años que definieron todos los que tengo. Siempre se hizo un recuento hoy diciendo que te encontré y que me estuve encontrando. Uno detrás del otro me ha llevado a pensar que todo el amor no llega en solo un día. Si llegara, ¿cuánto duraría? Pues 5 años vengo a celebrar. Saldo para el que busca día a día, saldo para el que el día va a buscar. Desgarraron parte de mi vida

sangre. Que como crin hirsuta desvantado caballo, que los troncos secos mira, garras y dientes de tremendo lobo, mi destrozado verso se levanta. Sí, pero se levanta a la manera como cuando un puñal se hunde en el cuello de la res, sube al cielo hilo de sangre. Solo el amor, solo el amor engendra, solo el amor engendra melodía. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Humano y mejor cuerpo, manos.